estar en mi casa. Esta Navidad tú serás la nieve y yo el fuego de tu hogar. Con la noche buena llegará el amor. Quiero estar contigo al la nieve y yo.